Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? 17 horas, 6 minutos, así, acostumbrándonos a las largas tandas, que entre paréntesis en una de la tanda lo siguen anunciando Esper, ¿no? Como el candidato a primer diputado en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Parece que no, ese no lo van a poder borrar, más allá de todo lo que está pasando en estos momentos en donde en el juzgado electoral, que están pidiendo reimprimir boletas y gastar más plata del erario público. Quiero agradecer a Eli Baldonado, que se encuentra en la operación técnica, a Camilo en la producción, y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Hoy, entre las noticias así del día, está que hace un ratito salió la condena para Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, y la condena fue de 10 años. Tuvo un discurso totalmente incoherente, que le habían puesto el arma, él nada que ver con el discurso que venía sosteniendo, que era que le tenía bronca a Cristina porque se había fundido. Bueno, a él lo encontraron viviendo en la miseria, vendía algunos copitos como para poder vivir, y había mantenido eso, es decir, una cosa de la bronca que tenía por lo mal que le iba al país en ese momento. Ahora hoy habló que le pusieron, que lo armaron, que todo fue armado, que el arma, cosas bastante incoherentes. Lo que sí se ve que es un hombre, Sabag Montiel, que tiene algunos serios problemas de mentales, ¿no? Serios problemas mentales. A Brenda Uriarte le dieron 8 años. Recordemos que los dos están presos ya hace más o menos 3 años, están desde el 2022, porque estaban con prisión preventiva, así que van a tener alrededor de entre 6 y 7 años de cárcel, o por ahí salen un poco antes por buena conducta. Bueno, uno está viendo en la ciudad de Buenos Aires todo el problema que significa la crisis que estamos atravesando. Salieron los números de la inflación, y lo que uno ve que, si bien la inflación para lo que estábamos acostumbrados es una inflación baja, 2,2%, un 35% interanual, un 22,7% en 9 meses, lo que más subió fue vivienda, agua, gas y combustible, 2,4%, transporte, 3,5%, recreación y cultura, 3,1%, y seguros y servicios financieros, 2,5. Los alimentos, 2%, así que más o menos están en el promedio de lo que sería la inflación del mes, que fue del 2,2%. Es decir, todo esto nos está llevando a una crisis que hace mucho tiempo que no veíamos una crisis de este estilo, aunque sí, recordemos que es simplemente la profundización de varios planes económicos que hace más de 30, 40 años se vienen aplicando y que siempre cada gobierno que viene es peor, cada gobierno que viene es peor. Y por ahí eso tiene que ver, y lo estamos viendo ahora que hay elecciones en estos próximos días, el 26 de octubre, lo estamos viendo que en general lo que se vota es en contra de, no hay proyectos, no hay planes, no hay nada, y ahí uno lo que ve es una Cámara de Diputados que da vergüenza. Hoy, antes de venir preparando el programa, que como digo siempre, esto más aunque no lo creas se prepara, estuve viendo lo que pasaba en la Cámara de Diputados, que se hizo una sesión extraordinaria, porque ya sesiones ordinarias hace mucho que no se hacen, en general se tienen que hacer extraordinarias. Recordemos que la semana pasada nos fuimos de acá contentos porque habían caído los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la ley del hospital Garrahan, y hoy lo que se quiere hacer, o lo que se va a votar en un ratito, suponemos, es que haya otra forma de dejar a los DNU que sean utilizados por los diferentes gobiernos. Una de las variantes es que los DNU, para que entiendan bien, antes de la reforma que se hizo en la época del kirchnerismo, se necesitaban que las dos cámaras, que una sola cámara aprobara un DNU del presidente antes. Que una sola cámara sí aprobara la decisión del presidente. Ahora lo que se quiere imponer es que sean las dos cámaras para que los presidentes no anden haciendo DNU, porque termina siendo un hasta presidente que parece más de facto que presidente que parecen de la democracia. Así que bueno, en el medio de todo eso, y pasó de todo en la Cámara, el diputado Manes denunció que lo había apretado el diputado Menem, que le había dicho mejor que no, que se caiga la sesión porque si no vas a ver lo que te pasa. Hubo diferentes homenaje a la gente de la flotilla que fue a Palestina, aquellos que fueron detenidos, que hoy vienen a las 8, después les vamos a pasar, porque hay una convocatoria de sectores de izquierda, porque a las 8 vienen de los que estuvieron presos en Israel, entre ellos Celeste Fierro, Ezequiel Becerini y Nicolás Calabresa, que son eran activistas y dirigentes. Celeste Fierro es legisladora de la ciudad de Buenos Aires, que fueron en la flotilla que intentó romper el cerco que tiene Israel impuesto en Gaza, cosa que no se logró, y que terminaron todos los que iban en la flotilla presos. Inclusive la última flotilla que estaba llegando ayer también fue detenida. Eso lo hemos seguido bastante acá, inclusive hasta último momento. La semana pasada pasamos cuando lo último que pudo decir Celeste Fierro cuando la detuvieron. Bueno, es un tema que yo, a mi entender, me parece que no fue tratado en los medios de la forma que se tendría que haber tratado. No tuvo la repercusión que hubiera tenido que tener, pero es lo que pasó y es lo que sabemos cómo se manejan ahora los medios. Hoy tenemos varias notas. El día 14 hay un CETERA, va a ser un paro. En estos momentos, ahora, hay un paro en la provincia de Buenos Aires. El paro no es contundente porque recordemos que los gremios de educadores de la provincia de Buenos Aires, es decir, el UDOGBA, SUTEBA, FED, bueno, los cinco gremios que integran este bloque de gremios de la provincia, están con la candidatura de Kicillof y la gente del Fuerza Patria. Por eso es que permiten que los salarios en la provincia de Buenos Aires estén más bajos que acá, que en la ciudad. Por ejemplo, acá un maestro que recién se inicia gana una miseria por un turno que son 700 mil pesos, es 784 mil pesos, 83 mil y pico, y en la provincia gana 700 mil. Ahora, acá exigen los maestros porque el sindicato está en contra del gobierno de la ciudad. En la provincia no exigen, dicen que están bien los sueldos porque avalan a Axel Kicillof para que no tenga problemas en las elecciones. Así que ahí tenemos un problema, porque lo ideal sería que todos ganen más o menos bien. Yo no sé si ponemos un tema y vamos a entrar, que quiero charlar un poco con alumnos que hay acá de la universidad. Vamos a poner un tema muy difícil que lo tengan ahí en la vitrola, como decíamos, allá por los años 60, 70. Este tema se llama Dólares y Tanques, es un tema de protesta, por supuesto que fue un tema censurado en su momento, y por supuesto que es un tema que solamente aquellos que de alguna manera participamos del rock, o que por lo menos estuvimos estudiando lo que pasaba con el rock en esos momentos, sabía que existían estos temas. El Rocal y la Cría es un grupo que lo fundó Rocky Rodríguez y Pajarito Saguri. Si ustedes escuchan Los Locos de Buenos Aires de hace mucho tiempo, seguramente, sobre todo a Pajarito, falleció, pero ha estado aquí cantidad de veces en este programa, así que muchos de los oyentes viejos se deben acordar. Y era, hacía rock de protesta. Y Rocky Rodríguez hacía también, y los dos se unieron para hacer este tema, justo en el momento que la dictadura militar llamaba a elecciones. Vamos a escuchar Dólares y Tanques, y después quédense porque hoy hay de todo acá. Dale. We'll be right back. seguimos, 17:09. Bueno, tenemos una visita hoy acá en el estudio. Estamos con alumnos del taller de radio de la Universidad de Buenos Aires. Así es. Taller que llevan adelante Gastón Montels, que se ha quedado por ahí, ex director de la radio, también hay que decirlo, acá trabajamos juntos durante mucho tiempo. Y Pato Lanuti, también nos conocemos desde hace ellos, mucho tiempo. Vamos a decir la verdad, son mucho más jóvenes que yo, ¿no? Para que no. Porque viste que no se siente, no se ve las imágenes en esta radio y pueden decir, pero son de la misma época. No, son mucho más jóvenes. Bueno, y han venido con tres alumnos, Pato. Así es, estamos visitando la radio, trayendo un poco a la universidad pública, a los espacios como la tribu, que tanto nos gustan y tanto queremos, tanto hemos disfrutado en estos espacios, con, en este caso, tres chicas alumnas del taller de realización radial. Ajá. De la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Si quieren presentarse, chicas. Hola, buenas tardes. Sí, hola, soy Micaela. Sí, nosotros estamos cursando la materia, es una de las últimas del programa y bueno, es una de las únicas que tiene tanta, así tan práctico de radio. Está buenísimo, todos nosotros, la gran mayoría estamos de acuerdo en que es de las materias que más nos ha servido a nivel práctico, nos está sirviendo porque la estamos cursando todavía, a nivel práctico, y nos acercó mucho al mundo radial, pero no solo desde esto, de salir al aire, que no lo hacemos todos, sino más bien desde la organización, desde la producción, y estamos, bueno, muy contentos con eso. O sea, es algo que la gran mayoría de nosotros de por sí quiere para su vida profesional. Uh-huh. ¿Vos cómo te llamás? Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Martina Gajero, también estudiante de comunicación, muy contenta por conocer la tribu. La verdad que es la primera vez que vengo y me llama la atención lo linda que está. Así que muy contenta también de cursar esta materia y de estar compartiendo esta experiencia. Ay, yo me llamo Melina Casado, también soy alumna de la UBA. Es muy distinto la realidad, porque yo he trabajado en radios, pero son mucho más chiquitas, entonces como... Este micrófono es mucho más actual, todo es como más pro y me siento un poco inhibida, digamos. ¿Por qué? A ver, empezamos por Micaela. ¿Por qué eligieron esta carrera? ¿Por qué elegimos esta carrera? Uf, qué fuerte. Bueno, a mí personalmente siempre me gustó escribir. Soy una persona que me desempeñé muy bien durante el colegio y tal, escribiendo. Y en el único formato en el que sentía que yo podía, no sé si formato, pero como aplicándolo a lo profesional, que sentía que podía explayarme mejor era, o desarrollarme mejor, era en el periodismo. Yo siempre fui muy apegada a los programas que siempre vi, o sea, siempre tuve tele y radio presente en mi vida. Y siempre me vi haciendo eso, o sea, no sé si siempre, pero sí que una vez que empecé a conectar, a crecer, empecé a decir, creo que la radio, siempre me dijeron que tenía voz de locutora, esas cosas siempre me influenciaron a decir, siento que puedo estar en los medios, siento que siempre hay algo para comunicar, siempre hay algo para decir, y el lugar donde más me encontré con eso, o sentí que podía encontrar una respuesta a esto que siento de hay cosas para comunicar, fue en la carrera de comunicación de la UBA. Martina, viendo que hay tantas redes sociales, viste, sí. Que hoy está en debate, ¿no? Es más, algunos en algún momento dijeron que la televisión había muerto y otros dijeron que la radio murió. Es decir, yo creo que hace 30 años que me vienen diciendo la radio murió y yo a veces digo que nos estarán escuchando en el cementerio de la Recoleta, ¿dónde habrá alguien escuchando? Uno está siempre con eso, pero a su vez ve que hay rebote, porque hoy las redes hacen que se multiplique todo. Sí. ¿Vos cómo ves esto? ¿Ves que todavía la radio tiene fuerza? Sí, yo creo que la radio sigue interpelando, que sigue abriendo camino. La verdad, justo le preguntás a alguien que trabaja como productora de streaming. Ah, así buenísimo. Que sí. Trabajo en DirecTV y en Cata TV Streaming. Perfecto. Como productora, así que me pasa un poco eso, que sigo viendo la radio que pisa fuerte. Uh-huh. Y la tele también, para mí está más viva que nunca. La uh-huh. verdad, empiezo a sentir eso. Uh-huh. ¿Y vos, Vanina, cómo, por qué estás acá? ¿Por qué haces esta carrera de comunicación? Y a mí me gustaba mucho, yo tenía una amiga y mi hermana que me contaba que estudiaba comunicación y yo veía que hacía de todo. Y yo dije, ay, yo también quiero saber un poco de todo y me quiero y quiero vivir esa experiencia. Cuando entré a FESOC fue como un choque de realidad, fue como muy, primero todo lo teórico y después pasas a las prácticas y fue como, bueno, no es tanto lo que me gusta. Y después empezás a avanzar y empezás a ver distintas materias y es como, bueno, puedo hacer un poco de todo y soy feliz, digamos. Entonces, no sé, a mí la UBA me re gusta en esa variedad que te da, porque no es que te centras solamente en lo teórico, en el periodismo, en esto así nomás, sino que te da como un poco de herramientas para todo y que puedas desenvolverte mejor. Y nada, es muy, muy lindo. Pato, bueno, con vos no te voy a preguntar qué es la radio para vos porque todo podría decir, pero sí, ¿cómo ves la radio en estos momentos y cómo ves la carrera? Recordemos, yo le voy a recordar a los oyentes, porque acá hay oyentes que son de hace muchos años, que la carrera de comunicación es una carrera del año 86. Es decir, para ustedes dirán, es una carrera viejísima. Ejemplo, yo no pude estudiar acá porque había que estudiar en la provincia de Buenos Aires periodismo, o en otros lados, o en escuelas privadas, que en mi caso, porque no había carrera, en los 80 no había carrera. Aclarado esto, ¿cómo ves hoy la carrera y cómo ves la radio? La carrera en este momento en particular, como vos decías, es una carrera relativamente joven para la Universidad de Buenos Aires, pero también está atravesando un proceso que comenzó hace 2 años atrás de refundación con un nuevo plan de estudio que ha permitido, entre otras muchas variaciones en su recorrido, la creación de este taller, por ejemplo. Hasta hace 2 años atrás, junto con Gastón, Damián, Ernesto, un montón de gente conocida en estos espacios, conformábamos una cátedra de taller de expresión 3. Hace 2 años, con el plan de estudio, eso se reformuló, algunas materias desaparecieron, otras nos transformamos y empezamos a incorporar algunos contenidos un poco más actualizados, vinculados al streaming o a las plataformas, digamos, sosteniendo fuertemente ese espíritu radiofónico, porque el relato y la crónica radial siguen estando muy presentes en el espíritu de la materia y de la cátedra sobre todo, pero también aggiornando un poco los contenidos a lo que es plataforma digital, que hoy está muy fuertemente instaurado, ¿no?, en el mapa de medios actual. Creo que a partir de esta modificación la carrera se ha rejuvenecido y hay muchas y muchos estudiantes que después de muchos años de no terminar la carrera han vuelto a acercarse a realizar sus trabajos finales para recibirse. Se han recibido muchos comunicadores y me parece que eso está súper bueno y la mantiene muy presente y muy vital a la carrera. Quiere decir que ustedes más o menos lograron aquello que discutíamos años atrás, que era que la carrera tenía mucha teoría y poca práctica. ¿Ustedes pudieron hacer un balancear eso? Sí. Porque nosotros, me acuerdo que era la discusión, por eso aparecían las escuelas de radio, para que metían todo práctica, menos teoría, y ahí iba mucha gente de la que hoy está haciendo radio. Sí, nosotros en particular, la cátedra a la que pertenezco, junto con Gastón, siempre tuvimos un espíritu de taller. Siempre trabajamos mucho sobre la práctica y sobre la evaluación de la experiencia, más que dictando grandes contenidos teóricos. La carrera sigue teniendo un peso teórico bastante grande, pero es súper interesante y súper útil. Como comentaban las chicas también recién, te abre un background que es increíblemente grande, y eso está bueno y es necesario para recibirse de comunicador. Los talleres vienen a aportar esa pata práctica, que también es un reclamo hasta de los estudiantes y de las estudiantes, de poder ejercer esa teoría en algún formato, sea radiofónico, periodístico, audiovisual, y la carrera tiene un poco de todo eso también. Bueno, cada una que diga lo que quiera decir, y también les agradezco desde ya que estén acá con nosotros, y sabemos que vinieron ustedes en representación de todos los que están recorriendo en este momento la radio, así que cada una da su cierre. Empezamos por la izquierda. Dicen que están muy de acuerdo conmigo, con todo lo que... Sí, y que esperan que las notas sean como deben de ser. Que los podcasts sean suavecitos, que corten la duración. Sean menos capítulos. No, y que es una experiencia linda venir, salir un poco del aula y conocer lo de verdad y participar de verdad en un programa así tan fuerte como es este. Es una experiencia maravillosa y que muchas gracias por la oportunidad. No sé. Sí, yo quiero decir un poco lo mismo, como agradecer el espacio y más que nada decir que aguante la universidad pública y aguante la tribu. Bueno, acá eso lo todos decimos lo mismo, aguante la universidad pública. Obviamente, y la tribu también. Sí, por supuesto, lo mismo. Yo tengo experiencia acá en la tribu, estuve haciendo las prácticas profesionales acá y me quedé porque, bueno, es un espacio que me fascina, lo mismo con esto de más práctico, más experiencia de venir y hablar y ver la radio en persona es algo que a la carrera le venía, o sea, venía necesitando. Y creo que lo está logrando y equipara con lo que decía Pato con la base teórica y te abre a entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué comunicamos, por qué es importante más allá de venir y hablarle a un micrófono. Entonces siento que es súper importante y por supuesto aguante la tribu y la universidad pública. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han venido, gracias. Y Pato, muchas gracias, y acá ustedes son parte de esto, así que gracias a los cuatro. Gracias. Gracias. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 37 minutos. Qué lindo ver cuando la radio se llena como se llenó hoy y como está llena ahora de alumnos de la Universidad de Buenos Aires, y que tengan tan clara, aparte de que vinieron porque están en taller de radio de la UBA, pero que tengan tan clara lo que es la universidad. Y ahora seguimos con el tema educación, podemos decir. Vamos a hablar con Paula Ackerfeld, ella es de la comisión directiva de SUTEBA Tigre. La tenemos en línea, queremos hablar porque hoy en la provincia de Buenos Aires los gremios opositores en SUTEBA han realizado un paro y aparte se están preparando para el paro del día 14 que hace CETERA y que tiene que ver con fundamentalmente con la exigencia de aumentos salariales, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, una provincia que, como dicen muchos docentes, es muy difícil dar clases con salarios bajos y con las escuelas que se caen a pedazos. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, Paula. Nos quedamos sin comunicación. A ver, vamos a ver. Estamos con algún problema de comunicación. Ahora vamos a ver si... Hola. Sí, yo los escucho perfecto. Ah, vos me escuchás perfecto. Bueno, era acá. Bueno, teníamos algún problema. ¿Escuchaste más o menos lo que dije de introducción? Sí, perfecto. Los estaba saludando, diciéndoles buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paula. Gracias. No, por favor. Bueno, contame cómo fue esta jornada, porque es muy difícil hacer un paro donde la mayoría de los gremios responden a Baradel, que justamente participa de las elecciones con la gente de Kicillof, ¿no? Y por eso sabemos que en la provincia de Buenos Aires es muy difícil que haya paros, ¿no? Claro, sí. La verdad es que, bueno, la realidad fue de un paro muy el día de hoy, con muy alto acatamiento a lo largo y a lo ancho de la provincia, como vos bien decías, los que estamos convocando el paro somos las seccionales opositoras, digamos, a la lista de Baradel, pero la adhesión ha sido hasta el interior de la provincia, o sea, un acatamiento muy grande. Y bueno, muchos nos preguntaban esto de por qué es tan masivo el paro. Y la realidad es que hoy una maestra en la provincia está cobrando un salario de 700.000 pesos. Entonces, la sensación de hartazgo, de que ya no se puede más, ¿no? Con salarios de 700.000, 600.000, las preceptoras, bueno, las auxiliares de escuela están cobrando 500.000, en el marco de la crisis social, ¿no? Porque somos las que todos los días estamos sosteniendo las escuelas, como bien decías vos, no solo que se caen a pedazos, sino sin ningún tipo de recurso, porque venimos acompañando a las infancias, a las adolescencias que están padeciendo el ajuste que se está dando, obviamente, en todo el país, pero no tenemos ningún tipo de recursos para eso, ¿viste? Entonces, bueno, el paro fue una herramienta que se ha tomado de forma muy masiva por este motivo. Ahora, Paula, vos sabés que a mí me llama poderosamente la atención que siendo el gremio, digamos, los gremios masivos que dependen de CETERA en todo el país, en los lugares donde no gobierna el peronismo, tiene mejor salario que donde gobierna el peronismo. Es decir, parecería que los gremios, estos gremios son condescendientes con sus compañeros de militancia, ¿no? Porque, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, el salario es bajísimo, pero es 783.000, es decir, hay una diferencia de 80 y pico mil pesos, que no es mucho, pero es una diferencia con la provincia. Ni que hablar en Córdoba, es bastante más alto, también es más alto en Santa Fe. Entonces, no me explico esto, veo cómo acá UTE logra un poco mejor salarios que logra en la provincia, que el UTE de acá es el SUTEBA de la provincia. No me puedo explicar por qué no le dicen, bueno, por lo menos ya que son compañeros, porque uno pensaría que si militan juntos, que si están en el mismo partido, bueno, que tener una mejor llegada, ¿no? Tener un mejor salario. A ver. Sí. Esa realidad es totalmente así, porque de hecho la provincia de Buenos Aires está dentro de los 5 salarios más bajos a nivel nacional. Y tiene que ver claramente con esto que estás diciendo. O sea, Baradel, en lugar de estar del lado de las maestras, está haciendo campaña, digamos, para Kicillof y encubriendo, digamos, al propio gobernador, porque no es que en la provincia no hay plata, ¿no? Incluso también un planteo que nosotros hacemos muy claramente, ¿no? Porque Kicillof se plantea, ¿no?, como opositor a Milei y demás, y decimos, bueno, no se puede enfrentar a Milei con salarios de pobreza, con escuelas que se caen a pedazos, y además, y esto es muy grave, nosotras tenemos que trabajar hasta 10 horas para superar la línea de la pobreza, porque la jornada docente en la provincia se extendió, porque Kicillof puso lo que se llama la quinta hora. Entonces, ya no es que una maestra trabaja 2 cargos nada más, tiene que trabajar 2 cargos más la llamada quinta hora, o sea, 10 horas trabajando frente a un grado, ¿no? La mayoría somos mujeres jefas de hogar, y sostenemos las escuelas de esa manera. Cuando queremos organizarnos para reclamar por salario y por presupuesto, el gobierno de Kicillof nos ataca con descuentos, nos persigue cuando queremos parar, o sea, estas son cuestiones que son muy sentidas, porque realmente es muy contradictorio con el planteo de enfrentar a Milei, ¿no? Bueno, ahora ustedes esto, digamos, hoy creo que el resto de los gremios hacían una jornada de visibilización, ¿no?, de lo que está pasando con los docentes. Eso es por lo menos lo que me llegó a mí de la Secretaría de Prensa de CETERA, que se está dando en diferentes partes del país. Ustedes decidieron, bueno, hacer un paro. Ahora se preparan para el 14, ¿no? Exactamente, sí, nosotros, bueno, por eso que te mencionaba, ¿no? Nosotros estábamos esperando que la conducción de SUTEBA Provincia, el día de hoy es Jornada Nacional de Lucha por Provincias de la CETERA, ¿no? Bueno, nuestro planteo era que SUTEBA tenía que llamar a paro y poner en el centro las demandas de la docencia bonaerense y de las escuelas, ¿no? Como esto no ocurrió, bueno, convocamos este paro en un plenario provincial de delegados con las firmas de más de 4.000 compañeros y como vos bien decías, la semana que viene está planteado un paro nacional que convoca a la CETERA con una marcha federal, al cual también, lógicamente, nos vamos a adherir, llamamos a movilizarnos, pero también con el planteo de que esto tenga una continuidad. Uh-huh. O sea, las medidas aisladas, que se llaman una cada tanto para descomprimir la bronca, no van más. O sea, en esta situación del país, donde incluso vemos al gobierno nacional que está en caída libre, que cada vez saltan más las estafas, bueno, ahora con lo del narcodiputado, venimos de lo de las coimas del Andis y demás, uh-huh. No puede ser. O sea, los gremios realmente a nivel nacional, por ejemplo, la CETERA, que está el reclamo del FONID, que es un fondo que era una parte del salario de todos los docentes a nivel nacional, que no fue recortado, ¿no? Eso, uh-huh. Bueno, le corresponde a Milei. ¿Qué hicieron los gremios en este tiempo, no las conducciones, me refiero, para revertir esa situación? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que queda muy claro con el paro de hoy, por ejemplo, es que hay fuerza y hay predisposición. Entonces, uh-huh. Necesitamos que el paro del 14 sea el inicio de un verdadero plan de lucha por la educación pública, porque todo lo que se ha conseguido hasta ahora fue así, ¿no? Uh-huh. Paula, ¿vos sos docente primaria, de secundaria? Yo soy docente de educación especial y también trabajo en un instituto de formación docente. Ajá, educación especial. En la provincia de Buenos Aires no hay escuelas como las que se llamaban acá de recuperación, ¿no? Educación especial es solo educación especial. Y ahora se llaman integrales. Sí. Claro, no, nosotros tenemos escuelas de educación, o sea, se llaman de educación especial, que corresponderían como al nivel primario, digamos, y al nivel inicial. Y después tenemos centros de formación integral, que es lo que correspondería al nivel secundario. Que dicho sea de paso, hoy en Tigre, por ejemplo, nos movilizamos en el marco del paro junto con una de estas escuelas, el centro de formación integral, uh-huh. Porque mirá cuál es la situación en la provincia. Sí. Los chicos no tienen lugar para ingresar al centro de formación integral. Se egresan de lo que sería la primaria educación especial y no hay lugar. Uh-huh. No hay aulas, no hay cargos, o sea, esa es la situación que tenemos en San Fernando, el distrito de al lado, también no tiene edificio. O sea, es un destrato, es un desprecio que realmente genera mucho malestar y mucho enojo y bueno, no se corresponde, digamos, con lo que pregona el gobernador. Por eso hay tanto malestar y tanto descontento. Claro. Ahora, por esto que vos decís, nosotros varias veces hemos hecho notas que tienen que ver con la educación y muchas veces uno tiene que entrar en el problema o lo mal que está la educación, ¿no? Cuando aparecen las pruebas, aprender, PISA, etcétera. Y a veces nos han dicho algunos docentes que habría que ver si en algún momento se podía debatir, al margen de las paritarias salariales, una paritaria de contenidos. ¿Ustedes creen uh-huh. que eso debería ser necesario? Lo digo desde el gremio de Tigre, desde uh-huh. lo que ustedes charlan con sus compañeros. Porque venimos con este problema que es gravísimo, que siempre los salarios, y más en los últimos años, han sido bajísimos, pero también estamos viendo que la educación también se cae a pedazos como los edificios, ¿no? Sí, eso es una realidad que vemos todos los días en las aulas, y yo creo que hay dos cosas que no podemos separar del problema de los aprendizajes, ¿no? Sí. Uno, que es el deterioro de las infancias producto de la crisis social. Imagínate que si tenemos 7 de cada 10 chicos pobres, bueno, 1,5 millones de chicos, ¿no?, a nivel nacional, que se van a dormir sin comer, eso indefectiblemente no se puede equivocar en los aprendizajes, ¿no? Porque niños que llegan a la escuela, nosotros tenemos chicos que su única comida es el comedor de la escuela, con pésima calidad, ¿eh? Porque además, o sea, tenés que encontrar un pedacito de carne, un pedacito de carbono, bueno. Eso yo creo que desde la temprana infancia cada vez es por uno más gravemente muchísimo y no podemos estudiarlo, ¿no? Y después en cuanto al rol y a la tarea docente, también se habla del problema de la calidad educativa, la responsabilidad de los docentes, pero con estos salarios y docentes trabajando lo que trabajamos, es muy difícil retener una mejor calidad educativa, porque yo te decía 10 horas, imagínate. Claro. Una maestra trabaja 10 horas con todo lo que eso implica, llega a la casa, tiene las tareas de cuidado, tiene que planificar, tiene que corregir, es imposible. O los profesores que están corriendo de un lado a otro. Entonces yo creo que en primer lugar tendríamos que pensar, bueno, qué políticas públicas hay para resolver el problema de la pobreza infantil. Uh-huh. Y en segundo lugar, que la docencia tiene que cobrar un salario por cargo equivalente a la canasta familiar para poder vivir y realmente dedicarse a planificar las clases y demás. Claro, sí, yo, 10 horas para juntar dos salarios que no, que están por debajo de la canasta de pobreza, ¿no? Están por debajo de la canasta de pobreza. Claro. No, mira, yo te digo, yo tengo 15 años en la docencia. Sí. Una cosa así, de compañeras docentes que salen de dar clases y se van a hacer Uber, compañeras que venden cosas, que venden productos por catálogo. Compañeras que el fin de semana trabajan como empleadas domésticas, o sea, es realmente muy acuciante la situación. Uh-huh. Es muy acuciante, la verdad, pero lo que me parece importante es mostrar que bueno, que hay disposición a pelear esta situación, que no hay resignación, ¿no? Si no, agacharíamos la cabeza y hoy no hubiese tenido la adhesión que tuvo este paro, ¿no? Está muy claro. Bueno, Paula, yo... no sé si hay algo que quisieras decir que no te pregunté. No, la verdad que agradezco un montón el espacio porque creo que también cuesta visibilizar esto, o sea que es un paro muy grande en la provincia más importante de todo el país y realmente la cobertura mediática que está teniendo es muy baja y eso, bueno, también demuestra bueno, los intereses que hay, ¿no?, en función de esto, pero creo que se ponga sobre la mesa la realidad de las escuelas, no solo de las docentes, ¿no? Porque como yo te decía, creo que pelear por salario y pelear por presupuesto es pelear por el derecho a enseñar y aprender, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, valorar que se pueda poner este espacio y bueno, dejar planteado la importancia de la movilización, que también nos apoyen otros sectores, como ha sido con las marchas universitarias y demás, el próximo martes en la marcha federal y poder hacer fuerza para que esto tenga continuidad, ¿no? Está claro. Te agradezco mucho por la comunicación, Paula. Muy amables a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Bueno, hablábamos con Paula Ackerfeld de la Comisión Directiva de SUTEBA Tigre y dice algo que creo que es el problema central, ¿no? Es el problema de la pauta publicitaria. Hoy gran cantidad de medios se mueven con la pauta publicitaria de la provincia de Buenos Aires. Y eso hace que el cierre mediático que hay sea realmente monstruoso. Es muy difícil encontrar en los medios de un lado y del otro que se hable de los problemas que atraviesa la docencia en general, pero específicamente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar un tema de Rubén Blades y después vamos a poner un audio porque hoy llega la gente que fue secuestrada, llevada a Israel y detenida en la que iban en la flotilla. Vamos a hacer al revés, vamos a poner primero el tema y después vamos a poner ese audio. Desapariciones, Rubén Blades, 1985, Panamá, y hablaba de lo que pasaba en esos momentos en este país de Latinoamérica. Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de anoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. novio. El tipo está en su casa. No saben de ella en la PC. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa en rayas. Paso ante ayer. Clara, Clara, Clara, Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Frenos gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelven desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, ¿cómo se le haga desaparecido? La emoción apretando por dentro. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar, hoy se va a recibir a la gente que viene, que llega a Ezeiza de la flotilla Global Sumud, los que fueron detenidos en Israel. Hoy vuelven Ezequiel Perezini, Celeste Fierro y Nicolás Calabreso, todos ellos estuvieron presos. Y llegan a las 20:06, pero escuchemos al diputado Pagnanini, Guillermo Pagnanini del MST, del FIT Unidad, que así hace un llamado para ir ahora a Ezeiza. Bueno, hoy a las 20:00 estamos convocando al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir a nuestra querida compañera Cele Fierro, diputada, dirigente de nuestro partido, del MCT, bueno, que en nombre del MCT y de la Liga Internacional Socialista ha sido parte de la flotilla global Sumud que partió para hace más de un mes, que estuvo con miembros de diversos países en una misión para romper el bloqueo humanitario y para combatir el genocidio del Estado terrorista de Israel contra el pueblo palestino. Él estuvo junto con los demás argentinos que van a venir y los miembros de la flotilla, que fue interceptada en aguas internacionales por el ejército israelí. Estuvo en una prisión, más de 6 días detenida en la prisión de Ketziot, de máxima seguridad, los compañeros sometidos a maltratos. Y bueno, tuvieron que liberarla por la tremenda presión que hubo a nivel internacional, movilizaciones, huelga general en Italia y también en la Argentina, varias movilizaciones. Ayer mismo hubo una nueva movilización a Plaza de Mayo reclamando desde ya el fin del genocidio, el fin de este bloqueo que somete una hambruna al pueblo, al heroico pueblo palestino, y desde ya la libertad hasta el último de los integrantes de la flotilla global Sumud. Creo que estamos desde ese punto de vista muy, muy orgullosos de la tarea de Cele Fierro y que viene desde ya a una nueva etapa de esta pelea, porque, bueno, va a poner toda esta experiencia de esta lucha colectiva de todas estas semanas en función de seguir la lucha por una Palestina libre del río al mar. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después. Los locos de Buenos Aires. Sole Vázquez ahora está en la comisión técnica, a la cual le agradecemos. Quiero hacer una aclaración. Los tres argentinos que vienen hoy de Ezeiza son Ezequiel Parecini, Celeste Fierro y Carlos Antonio Bertola, más conocido como Cascote, que era capitán de una de las embarcaciones de la flotilla global Sumud. Y Nicolás Calabrese, que es argentino también, que vuelve al país. En realidad está radicado en Brasil, vuelve a Brasil, es un chico que nació en Paraná, Entre Ríos. Digo porque parece que hubo una confusión en lo que dije, antes. Uno ve la Cámara de Diputados, de Senadores, que uno quiera que salgan determinadas leyes, son impresentables. Pero también uno ve por qué el lobby sionista, porque no es lobby judío, los judíos no son todos sionistas, no son todos nazis, no son todos fascistas. Sí son sionistas, fascistas, nazis, los judíos muy religiosos que siguen a Netanyahu y de algunos partidos políticos que hoy gobiernan Israel, que están llevando adelante el genocidio reconocido mundialmente y que por eso han sido juzgados en ausencia en el Tribunal de La Haya por genocidio, Netanyahu, el ministro de Defensa y Seguridad, etcétera, de Israel. Pero ¿qué pasa con Argentina? Porque acá hay mucho doble discurso, en todo hay doble discurso, en todo hay doble vara. Quieren quedar bien con unos, con otros. No nos olvidemos, hace un año, junto con el embajador de Israel, en un pleno genocidio, el grupo parlamentario de amistad con Israel se reunió. Claro, si yo le digo que ahí está Sabrina Amejet o Fernández Iglesias, ninguno se va a horrorizar porque sabemos quiénes son, a qué partido pertenecen, cómo trabajan con la Libertad Avanza o el PRO, y sabemos que siempre han estado avalando los asesinatos y el genocidio de Israel. Pero después cuando uno ve la lista de la gente de Fuerza Patria, entiende por qué nos han salido comunicados, por qué les interesó Trevelin que hubiera argentinos detenidos en Israel, por qué cada vez que hacen algo, proponen algo en la Cámara de Diputados, al contrario, le dicen a los que lo proponen que son antisemitas. Porque fíjense, ¿saben quiénes integran este grupo? Y otros más, pero los más conocidos, José Gnitsky, que a su vez es diputado por Tierra del Fuego, a su vez es el marido de Tamara Pettinato, la tristemente célebre albertista. Después está Ricardo Herrera, Estela Neder, Leandro Santoro. ¿Qué decía Santoro el año pasado sobre Israel? Israel ha tenido siempre la capacidad de superarse a los problemas. Fíjense ustedes, ¿eh? Claro, siempre se ha superado, siempre pintó genocidio, pero después se superó. Después Ramiro Gutiérrez, bueno, por eso es tenemos un problema, porque acá tenemos sionistas que se hacen pasar por progresistas, nadie que es progresista puede estar de acuerdo con un genocidio, genocidio de niños, genocidio, bueno, de todo lo que, más de 70.000 muertos en los ataques que empezaron en octubre del anteaño pasado con la excusa de lo que había hecho Hamás, que fue, acá lo condenamos y en todos lados, una aberración, pero lo que después vino de parte de Israel, la contestación, fue, bueno, multiplicaron por 200, 300 mil los asesinatos. Así que, bueno, ese es el problema. Y después, bueno, tenemos Itay Hagman, que por ahí en algún medio dice que condena lo de Gaza muy fríamente, pero todos, y otros que prefieren no hablar. O, bueno, en el caso de Itay Hagman, como siempre, con doble discurso, ¿no? Él está en contra de aquellos que atacan a los jubilados, y él atacó a los jubilados votando la ley esa que, como dijera Fernanda Vallejo, ley de mierda, que nos llevó a los jubilados a un cuarto de lo que ganábamos antes de que entrara el gobierno de Alberto Fernández. Y que hoy estamos sufriendo porque no solo no nos dieron todo el aumento, todo el ajuste que nos había hecho la gente ahora Fuerza Patria, sino que encima se mandaron otro ajuste más del 7,2%. Bueno, vamos un poquito a la ciudad de Buenos Aires y a todas las cosas que están ocurriendo. Hoy hablábamos de 14 de Cetera, ayer en la asamblea de Arenas, Mariana Escarrola, secretaria general, esto decía. Terminar la asamblea de ADEMIS, donde votamos el paro 14 en el marco del paro nacional convocado por Cetera. Hagamos un paro 14 con todos los reclamos de la docencia de la ciudad de Buenos Aires. Los reclamos por salario, los reclamos contra el cierre, contra la huella, contra el ataque a las docencias que estamos teniendo. Proponemos este día movilizar a la escuela 16 del 14 que quiere cerrar el gobierno de Jorge Macri y de Mercedes de Miguel, y obviamente que si hay una acción nacional también vamos a estar ahí. Pero queremos ser claros, vamos a hacer un parazo el 14, pero le decimos a la escuela que le exigimos la continuidad del plan de lucha, que no queremos paros aislados decididos entre cuatro paredes, sino un plan de lucha nacional que realmente le pare la mano al ajuste de Milei a nivel nacional y a los ajustes de los gobernadores. Bueno, ahí la movilización es a la escuela de Argentino Junior que hemos pasado acá. ¿Qué pasa con esa escuela que se cerraba? Bueno, hay un tema que también está por fuera, cuántas cosas que no de las cuales no se ocupan los medios, ¿no? hay cantidad de cosas. Aquellos que estamos todo el día, que nuestros trabajos están vinculados también a escuchar medios y escuchamos, vemos que las líneas editoriales en todos lados pasan por lo mismo, y se evitan tocar muchísimos temas que no han sido saldados, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hubo una olla popular frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires? Con la enfermería, porque la olla popular la hicieron los enfermeros. Sigue pasando que nunca los metieron en la ley 6035 de profesionales. Esto viene ya de hace unos años. Y lo que hace, como han tenido fallos a favor en las en diferentes instancias, el gobierno que el de la ciudad que prácticamente maneja, todos sabemos, tiene afines a gente en el Tribunal Superior de Justicia, hacen que todos estos reclamos se diluyan. Vamos a escuchar qué dicen los enfermeros de la olla popular. Escuchemos. Atención, enfermería. Necesitamos retomar las iniciativas en la calle de las protestas de enfermería, porque la situación salarial y laboral es cada vez más desesperante, porque las paritarias que firma Sotecba son una vergüenza y porque la ley 6767 no mejoró para nada la situación de la enfermería. Ya hubo fallos favorables a la equiparación con la 6035 y siempre el gobierno de la ciudad los apeló. Ahora está en el Tribunal Superior de Justicia y tienen que resolver qué hace. Por eso queremos expresar la urgencia de la equiparación con la situación de miseria que estamos viviendo como colectivo. No podemos bajar los brazos, tenemos que volver a la calle. Desde la Asociación de Licenciados de Enfermería llamamos a la prensa, a otros sectores aliados y a todos los que quieran venir. Y que se entienda que la equiparación de la 6035 es una cuestión de pagar la olla, de supervivencia, de pagar el alquiler, de pagar los impuestos, bien concreta. Demostremos que la situación en que estamos... Vamos, enfermería, que se puede. Sigamos luchando hasta el final. De nosotros depende y de todas nuestras fuerzas para que traigamos a cada compañero y seamos muchos. Que el tribunal nos vea y respete como lo logró el Garrahan, defendiendo todos nuestros derechos. Como sabemos, la justicia falló dos veces a favor nuestro. Ahora es el momento que nosotros estemos presentes. Justicia para enfermería es la equiparación a la 6035. Somos profesionales. Somos enfermería. Somos la ALE. Bueno, esto lo editaron antes de la olla y después, bueno, están viendo cómo llevar adelante un plan de lucha. Hoy había un sector de enfermería que estaba protestando junto a otros trabajadores de los hospitales públicos de acá de la ciudad de Buenos Aires, también por el tema de las paritarias. Claro, la ciudad de Buenos Aires, para que se entienda, está co-gobernada hace mucho tiempo. Ustedes se van a dar cuenta que de ese co-gobierno, es decir, pasa si hay o no hay luchas en determinados momentos. En este momento, como el gobierno nacional es de Milei, entonces los gremios apuntan más al gobierno nacional que al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Antes apuntaban más al gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque a nivel nacional el gobierno era ajustador, pero era de Alberto Fernández, era de ellos. Hoy lo hablamos cuando hablábamos con los docentes de Tigre. Entonces, cuando es de ellos, nadie se moviliza en contra de ellos. Este paro de Cetera, si hubiera estado Alberto Fernández, era muy difícil que se hubiera hecho, porque no se hacía ningún paro. Es decir, perdieron cantidad de poder adquisitivo, tuvieron el problema de que no se les ajustaba a los jubilados, todo eso, y durante Alberto Fernández no pasó nada. Por suerte ahora es contra Milei, entonces está bien que vayamos todos y que vayan ellos también. Ahora, En el caso de acá, de la ciudad de Buenos Aires, como bien decía, la co-gobiernan. Sutecba, que ahora el día 9, sería mañana, van a elecciones, nuevamente van por la reelección de Amadeo Yenta, que terminaría como a los 90 años mandato. Yo era chico cuando Amadeo Yenta ya estaba en el gremio del Sutecba, que era antes el gremio municipal de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, me acuerdo las balaceras, qué pasaba en las asambleas, cómo se golpeaba a la gente que estaba en contra, cómo no se permitían presentar listas. Bueno, todo lo que se hizo durante estos años que siempre gobernó la gente de Sutecba, pero es sostenido también por el gobierno de la ciudad. Es decir, Sutecba tiene negocios en comunes como la obra social y algunas otras cosas. El otro gremio que gobierna es UTE, con que también co-gobierna, arreglan. Ahora les es más fácil arreglar porque siempre el gobierno de la ciudad les ofrece más que lo que le ofrecen a los que hacen el mismo trabajo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, para no quedar tan expuestos, que les diga a la gente, che, pero ustedes acá dicen que 790 mil pesos, 780 y pico mil pesos es poco en la ciudad de Buenos Aires, y dicen que 700 mil en la provincia es mucho. Hay algo, esta doble vara que no funciona. Así que bueno, y los otros que gobiernan son los porteros, ¿no? Es decir, no los porteros, el sindicato de encargados, a través de Víctor Santa María, que tienen cantidad de medios en la ciudad, cazan adentro del zoológico, porque con el gobierno tienen arregladas las leyes que las paritarias las resuelven entre consorcios que no existen y ellos, y bueno, han crecido, tienen cantidad de medios, y es decir, que el lobby que gobierna, fíjense ustedes, los tres principales gremios que son peronistas gobiernan la ciudad de Buenos Aires codo a codo con Macri. Y se pelean a veces, pero pocas veces, ¿no? Bueno, se hizo una movilización contra la represión, contra la suspensión de la emergencia en discapacidad. ¿Se acuerdan la ley? Todos nos pusimos contentos por el veto, se vetó. Que se vetó el veto, es decir, se votó en contra del veto. Y resulta que Milei dijo, bueno, yo promulgo la ley, pero ni la reglamento ni la aplico. Cosa de dictadura. Esos son cosas de dictadura, como gobernar por DNU. Son cosas de autocracias, por lo menos. Bueno, hubo una movilización contra la suspensión de la emergencia en discapacidad. La vamos a escuchar a la actriz Valentina Bassi y a Fernando Paz, fonoaudiólogos, que explican por qué se movilizaron para que se aplique esta ley que votó el Congreso dos veces. Estamos acá hoy exigiéndole al Poder Ejecutivo que haga cumplir la ley, una ley ya promulgada. Es completamente inconstitucional el decreto que suspende la ley, no es legal, no es verdad lo que dice. La ley se tiene que cumplir y se tiene que cumplir ya. Por eso estamos acá. No siempre hay una ley de emergencia. Si dice la palabra emergencia es porque estamos en emergencia. Entonces no podemos esperar más. Ya no se puede esperar más. Esperamos un montón. Todos los tiempos del legislativo esperamos. Hace un año que estamos en las calles. Ahora ya está, es ley, se tiene que cumplir. Cada vez está siendo más vulnerado el derecho de las personas con discapacidad. Cada vez tienen menos recursos. No tienen recursos para el transporte, no tienen recursos para sus terapias. Una persona con discapacidad sin los recursos necesarios se quedan en sus casas. Es necesario que el Estado esté presente donde más se necesita. Y en este caso las personas con discapacidad son donde más tiene que aportar el Estado. Necesitamos la presencia. Presencia, compromiso, empatía por las personas con discapacidad. No se puede abandonar a este sector. Recién presentamos un petitorio para Milei diciéndole más o menos estas cosas, ¿no? De que no se tiene que cumplir la ley. No se puede gobernar de espaldas al legislativo. La ley ya está aprobada, aprobadísima. El veto ya está rechazado. La ley se tiene que cumplir. La marcha fue multitudinaria. Contaron con todos los sectores, personas con discapacidad, familias, prestadores. ¿Cómo queremos que siga? Que el presidente recapacite y ponga en ejercicio la ley de emergencia en discapacidad. se necesita, es hoy, es ahora, es urgencia. Bueno, la semana que viene, el día miércoles de la semana que viene, va a haber una conferencia de prensa de la Defensoría de la Tercera Edad y de el abogado Gil Domínguez, porque se volvió a hacer una presentación contra el veto a la ley de jubilaciones. Recordemos que es el único veto que quedó intacto. Faltaron dos votos, evidentemente cantidad de diputados, porque todos los vetos cayeron por abrumadora mayoría en diputados y en senadores. Con el tema de los jubilados parece que hay algunos que lograron que no hubiera mayoría. Creo que también tiene que ver un poco con la gerontofobia, ¿no? Como que algunos, bueno, lo del Garrahan sí, es una vaca sagrada, la universidad sí, es una vaca sagrada, la discapacidad también, pero los jubilados, bueno, somos los más perjudicados, lamentablemente, ¿no? Porque está esa idea también que a los jubilados nos tienen que mantener los hijos y todo ese tipo de cosas. Así que el miércoles, de nuevo, una conferencia de prensa para en donde se va a decir dónde se presentó. Es en un juzgado de San Martín, es con una persona de San Martín, pero recordemos que la vez anterior, por el otro veto, porque este es el segundo veto, por el otro veto fui yo el jubilado que se presentó y todavía está dando vueltas la presentación. Está de previsional a federal, de federal a previsional, va, viene, así. Y bueno, ya pasó más de un año. Y bueno, esperemos que el de San Martín tenga más suerte que el que presentamos acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, otro lugar que con serios problemas es el Hospital Posadas. Ha habido cantidad de despidos. La semana pasada hubo una conferencia de prensa para exigir la reincorporación y para llamar a movilizaciones y para aumentos de salarios y que sean por ley. Lo que se han propuesto son leyes, como la que fue del Garrahan y de otros y otras leyes que ha habido. María Fernanda Boliotti es la presidenta de FESPROSA, la Federación de los Profesionales de la Salud de la Argentina, y esto decía, escuchen atentamente. Estamos acá porque la salud pública en nuestro país está en crisis, una crisis profunda que tiene una respuesta y que es la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Esta respuesta de lucha que se da desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde Mendoza hasta el Hospital Posadas, el Hospital Garrahan, es parte de cómo se va desgranulando este gobierno. Somos parte de la caída que se está viendo en este gobierno perverso, cruel y coimero. Sin lucha, sin resistencia, no hay caída. Así que es fundamental lo que estamos haciendo día a día, resistiendo, luchando y tomando la calle. Lo que ha hecho el Hospital Garrahan, llevando adelante el reflejo de la situación que atravesamos en todo el país, debajo de la línea de pobreza, con precariedad, con pérdida de profesionales que se dan absolutamente todas las provincias. No hay una jurisdicción que tenga salarios dignos, no hay una jurisdicción que no esté siendo expulsiva con los trabajadores y trabajadoras de salud. Y en el Hospital Posadas tenemos el agravante de la perversión de despedir y redespedir a los mismos trabajadores. En el Hospital Posadas se da esta situación que lo usan de tubo de ensayo, lo usan de ejemplo para amedrentar, de ejemplo para asustar a todos los trabajadores. Llegó Macri y despidió, llegó Milei y despidió, con la facilidad que le dio tener a trabajadores en situación de precariedad con contratos desde hace casi 30 años. Por eso estamos reclamando esta ley de emergencia, titularice por medio de una ley a todos los trabajadores que dependen del Estado Nacional. Por eso estamos pidiendo por ley la reincorporación de los despedidos. Por eso estamos pidiendo por ley salarios dignos, al menos al nivel de noviembre de 2023. Tenían los salarios adecuados, pero no tenían la pérdida de más del 25% del poder adquisitivo que transitamos en este año y medio. No es solamente para decir, copiemos la ley de emergencia pediátrica. Estamos diciendo que es una necesidad para rescatar la salud pública de este país. Y estamos diciendo que vamos a acompañar cada una de estas iniciativas con el cuerpo. No alcanzan los diálogos sociales en este momento. No alcanza estar hablando de política sanitaria en este momento. Hace falta poner el cuerpo en la calle. Hace falta mostrar la resistencia, como lo han hecho los compañeros del Bonaparte, los compañeros del Garrahan, los compañeros del Rojo y los compañeros y compañeras de nuestras provincias, que todas las semanas en distintas provincias están en lucha. Estamos en lucha. Porque no alcanzan los salarios, porque no hay insumos, porque están destruyendo el régimen full time que garantiza la atención de la salud, abierto un hospital todo el día, que garantiza la permanencia y la erradicación de profesionales en provincias donde no es fácil vivir. Están destruyendo el sistema sanitario argentino. Y eso solamente lo vamos a frenar con el cuerpo en la calle, en unidad y con mucha fuerza. Así que adelante, acá está la Fesprosa para acompañar y luchar por todo esto. Bueno, recordemos, el Hospital Posadas es financiado totalmente por la nación, así que bueno, por eso el reclamo. Yo pensaba, ¿no?, que vemos toda la cantidad de cosas que pasamos así rápidamente, porque tampoco nos alcanza mucho en un programa que hacemos 2 horas semanales. Y cómo la clase política, la casta política mira para otro lado. Estamos escuchando los avisos que pasan todos los días, aparte uno pone radio. Hoy justo escuchaba el Despert, ¿no?, que está en todos los medios, en donde lo siguen anunciando como candidato a este hombre que estaría vinculado con el narcotráfico. Y pensaba, acá en la ciudad de Buenos Aires hay 17 listas que van a ir en la boleta única. Y tenés de todo, ¿no? Dos que ya sabemos que son, porque tendríamos que ver, lo único que hay que hacer es revisar los prontuarios, ¿no?, de Fuerza Patria. Ahí ya lo dije varias veces y lo voy a seguir diciendo, aparte de Itaí Hagman, que por un lado uno, a Itaí lo que dice, bueno, hace alguna autocrítica de que fuiste partícipe del terrible ajuste que hubo para los jubilados, el ajuste más grande de la historia que se hizo durante el gobierno anterior y que ahora sigue porque este no lo revirtió, y no hace nada. Pero bueno, uno le puede decir eso. Pero la segunda de él es Kelly Olmos, una militante de los 70 que tiene mi edad, que era de Guardia de Hierro, era de la derecha católica y que estaba embrollada en el Frente de Estudiantes Nacionalistas junto con el papá de Grabois, toda gente realmente vinculada a los asesinatos de zurdos. Y puede ser que por eso uno se pare en los repartos de volantes, como te quieren enseñar a votar, de Fuerza Patria, y que ahí te saquen todo el odio que le tienen a los zurdos, ¿eh?, más allá de los cuestionamientos que uno puede hacer político de todos los partidos de izquierda, pero el odio que le tienen. El otro día me decía alguien que estaba ahí para votar, decía, lo único que hizo bueno Miriam Bregman es visitar a Cristina Fernández, es decir, que lo único que hizo para ellos bueno Miriam Bregman es defender la corrupción. Después dijo que tienen propuestas que nunca se pueden llevar a cabo, que son de todo contra los zurdos. Siguen usando eso, hasta el lenguaje usa, ¿no? Muchos, porque tienen odio y porque creen que los votos que le falta para ganar a Milei, es decir, los votos que le falta a Frankenstein para ganarle al hombre lobo, se los tienen que sacar a la gente de izquierda. Cuando en realidad, teniéndola a esta mujer, Kelly Olmos, se lo tendrían que sacar a Cuño, a la gente que sigue admirando a López Rega, a Villarruel, que se saca fotos con Infran reivindicando los asesinatos en el regimiento de Monte en Formosa, más allá de lo que se pueda discutir de la operación Primicia, de que era democracia, de los colimbas que murieron, pero reivindicar a los desaparecedores, bueno, es demasiado. Y lo hace Infran de la mano de Victoria Villarroel y de Mayans. Así que cosas parecidas, ¿no? Raro, Itai Hackman, que dice ser progresista, va con su segunda, que es una ferviente admiradora de todo lo que sea destruir a los zurdos. Vamos a un corte. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas 41 minutos. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? Aló, ¿cómo che, va? Está, muy bien. Viste que está experto. Espectacular. Le dan manija. Salió en las tandas, ¿viste? Sí. ¿Vos sabés? No se van a poner a grabar otro spot, por favor. ¿De dónde sale, aparte? Claro que... y hoy estaban decidiendo, porque el gobierno quiere imprimir las boletas, pero los apoderados de todo el resto de los partidos no quieren que se impriman las boletas. Y la verdad, claro, que tienen razón, 15 mil millones de pesos es demasiada plata. Pero bueno, lo tiene en la plata después el juez electoral. Así que veremos, que es Ramos Padilla, Ramos Padilla hijo. Veremos, sí, qué pasa. Ahora yo estaba viendo, ¿viste? Cuando recién escuchaba a Samil, escuchaba a Esper y escuchaba a Samil. Uh-huh. ¿Viste? Yo creo que si... que el día que graban estos spots los tendrían que hacer grabar todos juntos, claro, y dejar afuera un celular de la cara y cuando salen los meten a todos. La mayoría son expresos, condenados. Eso, ¿qué pasó con Samid? Porque recuerdo Samid que Samid estuvo preso, lo habían escrachado porque estaba con domiciliaria y había aparecido comiendo en una parrilla. Claro. Recuerdo eso, claro, que pasó hace unos años, claro, pero después se le perdí el rastro. Bueno, ya salió. Claro. Quiero decir, él cumplió estuvo, o él es un viejo, sí, delincuente, lo puedo decir tranquilamente porque fue juzgado y condenado. Okay, un, sí, viejo delincuente que acompañó la, siempre es peronista. Vos viste que la propaganda que él hace, yo soy el peronismo. Él es peronista, sí, peronista, siempre fue muy peronista y tenía unos frigoríficos con los cuales estafaba fundamentalmente al Estado. Sí. En la época que era muy amigo de Menem, porque también le puso mucha guita al peronismo en esa época para que ganara Menem. Sí. Bueno, un hombre vinculado a todo lo que es el peronismo, que cumplió su cárcel, tenía esas famosas carnicerías La Lonja, uh-huh, sí, un tipo que no te hacía una factura nunca, es decir, un, uh-huh, delincuente total, que siempre negoció con los gobiernos peronistas, siempre apoyó a los gobiernos peronistas, ¿viste? Cuando, uh-huh, aparecían cortes de carne, eso, él se metía para ver qué negocio. Bueno, y ahora, uh-huh, va de candidato. Claro. Y hoy va por afuera igual, como medio como que se lanzó... Peronismo renovado, qué sé yo. Peronismo renovado es Grey, ¿no? Es Grey, claro. Es Grey también. El intendente de Esteban Echeverría. De Esteban Echeverría. Ok, estoy bien informado. Sí. Ahora... vos fijate el problema que tenemos, que es la doble vara, ¿viste? Porque vos tenés delincuentes. Yo, el otro día me llegaba una lista de todos los condenados que hubo del peronismo durante la época de Kirchner, y pasan los 40, los 50, condenados sí. por robo. Cantidad, bebido, vudú, sí. etcétera, etcétera. Pero vos fíjate que algunos diputados peronistas ahora se rasgan la vestidura diciendo vamos a echarlo a Esper, que le faltan 3 meses, y lo rajan porque y se va porque ya se termina su mandato. Él sí. pidió licencia. Yo creo que Esper termina preso. Sí. Creo que termina preso, espero que termine preso. Sería lo más lógico. Lo lógico en un país sí, donde hay mínima justicia, va preso. Pero vos fíjate que si los tipos piden que un tipo que es imputado, porque todavía no está procesado, es imputado, sí. ¿no? Que yo insisto, va a ir preso, es chorro, está todo comprobado, ¿viste? Lo dijo Machado, todo el mundo, vinculaciones con el narcotráfico, todo. Sí, lo negó y era tan burdo no lo pudo negar más de un día. Ahora sí. vos fíjate que si el tipo, Fuerza Patria, dice, tiene que retirarse, porque qué sé yo, Máximo Kirchner está procesado. Sí. ¿Me explico? Es decir, una etapa posterior, mayor. Sí. ¿Me entendés? Y si empezás a buscar en las listas del Fuerza Patria y buscás en la lista de la Libertad Avanza, bueno, gente vinculada con el narco en la Libertad Avanza, frente sí. vinculada con el narco en Fuerza Patria, tenés de todo ahí, ¿viste? Sí, sí, sí. Uno hace bastante hincapié en lo... En lo nefasto que ha sido que la Libertad Avanza y Fuerza Patria en lo económico, pero recordemos que también alrededor de todo eso hay una cantidad de chorros delincuentes que viven del Estado y que estafan con el Estado en sí. la Libertad Avanza y en Fuerza Patria, que da asco y uh-huh. que uno quisiera que no que no prosperaran en las elecciones, pero van a prosperar. Yo creo, mira, tiro esto, que quede la cinta, Gonzalito. Yo creo que hay un 30% de gente que lo va a votar a Milei, aunque sepa que es chorro, que está rodeado de chorro, que lo tiene a Esper, el narcotráfico, que todo, hay un 30% que lo va a votar, y hay un 30% que va a votar al peronismo sabiendo que son chorros, sabiendo que nos ajustaron igual que Milei, que fueron siempre chorros, y lo van a votar. El tema está en ese otro 40%. Sí. ¿Me entendés? Y ahí tenés un problema, ¿no? Porque ¿dónde va a ir ese otro 40%? Muchos claro. no vamos a ir, o vamos a ir a votar y votaremos en blanco, o votaremos algún partido. Mucha gente no chico, va directamente. ¿No? Claro. Pero qué, lo sentimos grande, sí. Qué tema, ¿no? Que, sí. que vos sepas que un 60%, digo más o menos, sea gente que no le importa que roben porque los vota igual. A lo claro. sumo dirá, bueno, robaba, pero me dio, viste, como dicen algunos, pero me dio la jubilación, viste. Claro. O roba, pero me bajó la inflación, viste. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, está, a ver, está muy metido esta idea bipartidista, digamos, de dos polos. Y votar en contra. Claro, votar en contra de hecho, bueno. ¿Cuántas veces Milei dijo kirchnerismo? Claro. Entonces, ahora los únicos que le votan, la única oposición es el kirchnerismo, no, le conviene subirlo y que crezca el kirchnerismo justamente por lo que fueron, lo que fue sobre todo el último gobierno, el de Alberto Fernández, que es la razón por la cual hoy ganó Milei. También eso es algo que siempre lo aclaro. ¿Y por qué lo inventaron ellos? Y porque también, claro, a ver, a principio del 2023 también lo subían al ring a Milei justamente para sacarle votos al PRO. En su momento sí lo subieron a Macri al ring, así como Macri también teniendo la posibilidad de que procesen de que procesen a Cristina, también prefería que sea candidata, ¿para qué? Para polarizar justamente la elección y generar como esta sensación de no hay otra alternativa. Creo que el mensaje que termina llegando al electorado es ese, no hay otra alternativa. Uh-huh. Ese es un constante balotaje, el llevar esos dos candidatos, esas dos caras, esos dos partidos, llevarlo a todo el escenario político. Veremos, no sé, está complicado porque ¿cómo haces para...? A ver... Son resultados anunciados, ¿no? Claro, sí, por supuesto, pero aparte vos hablaste de una masa también de un 40% del electorado que no está ni con uno ni con otro, que es un... que son los famosos indecisos o los que no van a votar y demás, que inclusive muchos partidos que están corriendo atrás llaman a... vengan a votar para tratar de ganar un poco por ese lado, así como también, por ejemplo, Milei dice, o mismo el peronismo hoy dice, vengan a votar, votenos a nosotros. Entonces, no se ve un horizonte en el que una posible tercera opción crezca. Es más, la posible tercera opción, que era el PRO, se fueron todos con La Libertad Avanza. Absolutamente todos. Macri se reunió hace una semana con Milei y al toque entró Santilli. Santilli ya está proyectando a ser el, no sé, presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, por mencionar un ejemplo de crecer dentro de lo que es La Libertad Avanza. Todos se sacaron el chaleco amarillo para ponerse el violeta. Uh-huh. Entonces, y tiene sentido también. Ahora, ¿cómo generas esa tercera opción? Claro. Y aparte, creo que ese es el vacío. Y aparte las discusiones, ¿no? Porque no se discute, por ejemplo, qué sé yo, nadie algunos no te pueden decir, yo tengo la receta económica. Fuerza Patria no lo puede decir porque gobernó 4 años fue el momento de mayor caída de los salarios de la historia, que después... lo profundizó todavía Milei. Sí. Los salarios y la jubilación. Entonces no te pueden decir, discutamos eso, discutamos economía, discutamos esto, cuando los tipos hicieron el desastre que hicieron con Alberto Fernández, llevando los candidatos que fueron ministros, diputados de Alberto Fernández. Ejemplo, claro, la segunda de la lista de la ciudad, Kelly Olmos, Kelly Kirchner, que fue ministra de Trabajo. Le pidió un momento a Alberto Fernández. Sí, sí, sí. Entonces es terrible, ellos no pueden decir. Entonces van en contra de Milei, en contra de... Y lo mismo hacen los otros. Y después se hacen... Yo el otro día veía una discusión en la provincia, que ahí van, el peronismo lleva a la gente que era de Ciudad Futura, algo que apareció como nuevo en la provincia de Santa Fe, perdón. Sí. Algo que apareció como nuevo... y que terminaron metiéndose en el peronismo, que es como Monteverde, Carenté, son los... Y bueno, esta cosa, viste, como pasó acá con Itai Hackman, apareció como nuevo y terminó siendo el primero del peronismo. Bueno, allá en Monteverde. Y Pugliaro dijo, la mujer de Monteverde, y la discusión en Santa Fe durante 2 semanas fue Carenté, que es la mujer de Monteverde, que es concejal, que tiene buenas posibilidades en Rosario, en la provincia de Santa Fe, diciendo que ella no era la mujer de nadie. Sí. Entonces empezó con ese discurso feminista y están metidos en ese discurso. Porque no puede, imagínate, el peronismo, Carenté, no puede decir, nosotros vamos a terminar, cuando sostuvieron a Perotti, que fue gobernador de Santa Fe, tenía más narcotráfico que ahora, que ajustó, que fue un desastre y que fue parte del desastre del gobierno nacional. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿viste? Se están discutiendo boludez en todos lados o en contra de, y no vemos salir. Y no propuestas concretas. Claro. Sí, eso es lo que una carencia total de propuestas. En general, los spots que veo o van por la épica, tipo Milei diciendo venimos bien y qué sé yo, en este caso el peronismo poniéndose al hombro, haciéndose cargo o mejor dicho queriendo utilizar las luchas, sea de estudiantes en defensa de la universidad pública, o sea de jubilados y demás, pero no se habla de nada concreto, y creo que eso es un poco la política argentina en general. ¿Cómo creces en ese ecosistema? ¿Cómo creces queriendo proponer una idea concreta o queriendo llevar un plan, no sé, en algún campo en particular, un plan concreto? No sé, No, bueno, no. Yo te digo, yo no soy el marido de... ¿Viste? Okay. ¿Qué discusión esa, viste? Es un... Y, pero a su vez es como un poco de mercado tratando de llegar a un electorado que claramente no llegás. Sí, sí, porque mujer, es el... que diga, ¿qué le tendría que haber dicho? La esposa de, no sé, ¿cómo se dice? No, pero queriendo por ahí llegar, este, como decía recién, un electorado que no puede llegar, un electorado por ahí más progre. ¿Por qué ¿sí? no? Este, o con ideas. Ahora un es poco feo más, que no tu sé. Mujer diga, no es mi marido. no soy la mujer, es mi claro. marido, pero no soy la mujer. Es raro, no. Es todo raro. Sí, es todo no, raro. No es una propuesta de campaña. Y creo que desde ese lado es una subestimación, como dije, no en ese caso particular solamente, sino en toda la política argentina, de subestimar al elector, que es lo que sucede siempre. Claro, ahora ayer fue con el gato silvestre, la mujer de Monteverde, a decir esto, que el, por el feminismo y qué sé yo. Bueno, sacarán votos con eso. Vamos a ver cómo les va en Santa Fe. Yo creo que les va a ir bien. Si está por ahí, más o menos atomizado. Y puede ser, sí. Por ahí le subió la imagen positiva con esa base. Por ahí le sirve. Claro, si ven que... Las esto, mujeres van y la votan. Lo veo muy muy marketing eso. Sí. Lo veo muy eso. Muy este andar buscando... no sé, conveniencia, sacar un poquito más. Dame los datos de las gladiadoras hoy en la sí. Copa y del seleccionado argentino hoy, por favor. La Sub-20 ganó 4-0 a Nigeria y juega el sábado con México. Ah, buenísimo. Bien, juega varios chicos ahí que la rompen. Sí, juega el cuarto de lateral derecho de Boca, el quinto número 5 de Boca. pero son chicos todavía para jugar la pelota, ¿viste? Para parece jugar la primera. Juegan gateando por cuando ahí, ¿viste? Consigan un representante que nuevo, ahí van a empezar a jugar. Bueno, ¿y las chicas? Las gladiadoras empataron 0-0 hace un rato contra Ferroviaria y con el empate de Alianza Lima con Adifem, las chicas clasificaron segundas con 5 puntos. Y van a estar jugando esta noche a las 8, se decide con quién van a jugar. Posible, puede ser contra Corinthians, contra Independiente del Valle o contra Santa Fe de Colombia. Mi pálpito está entre Corinthians y Santa Fe. Uh-huh. Quien gane el partido va a ser rival de las gladiadoras. Porque creo que Independiente del Valle termina primero el grupo. Así que... No, perdón. Completamente al revés, las gladiadoras clasificaron segundas, así que van a jugar con Independiente del Valle, lo afirmo. Independiente del Valle juega contra Always Ready, que se comió 18 goles en 2 partidos. Ah, bueno. Así que y Independiente del Valle es un gran equipo, así que creo que van a jugar, Independiente del Valle va a jugar contra Boca en los próximos días. Posiblemente el sábado también, aún no tengo la fecha. Recién es el grupo de las chicas, el primer grupo que se cerró en esta Copa Libertadores. Mientras tanto, San Lorenzo tiene posibilidades de clasificar. También juegan mañana las Santitas. Perdieron el primer partido con San Pablo, pero ganaron el segundo por 2-0. Tienen chances matemáticas. Lamentablemente, tienen pocas chances en la práctica. No las veo clasificando. Perfecto. Así que bueno, vamos con las gladiadoras este fin de semana. Bueno, vamos algo de cine. Lamentablemente sé que venías con mucha información, pero nos quedan pocos minutos. No, vamos rápidamente. Espero que todos hayan podido disfrutar este fin de semana de ver una linda película en el cine. He ido, no me he encontrado ningún oyente, lamentablemente. No los veo a los oyentes yendo mucho al cine últimamente, pero bueno, en general. ¿Cómo se puede identificar un oyente? Bueno, nos conocemos las voces por ahí. Ah, mensaje de audios de WhatsApp, sí. Qué sé yo, algo de eso. Pero sí, les quiero recordar que, primero anticiparles que para la semana que viene, salvo que haya cambios de último momento, vamos a tener un estreno nuevo. En la columna de hoy no tenemos un nuevo estreno. Pero sí les recordamos que muchas de las películas, o mejor dicho, varias de las películas que pasaron por esta columna en las últimas semanas, en los últimos programas, todavía siguen en cartel. Como por ejemplo La Petite, película de... ¿Cómo se pronuncia? Guillaume Niclox, el director francés, que de una trayectoria realmente muy extensa, de muchas películas muy interesantes. Su última película, La Petite... todavía está siendo proyectada en distintos cines de la ciudad y del país, así que consulten la cartelera, por ejemplo, el Lorca, el Gacodelfia, ahí van a poder ver esta muy linda película, así como también La Luz que Imaginamos. Del apetito hablamos la semana pasada, de La Luz que Imaginamos hablamos hace 2 semanas, película india, situada en Mumbai. Qué bueno, no vamos a empezar a hablar nuevamente de La Luz que Imaginamos. Recomiendo que visiten nuestro canal de YouTube, ahí van a poder revivir todas las columnas de cine, todos los programas, todas las películas las cuales comentamos y analizamos, o tratamos de ver algunos puntos o interpretar algunos puntos que puedan llegar a ser atractivos para el oyente, ¿no? Siempre yendo hacia un lado por ahí más alternativo de la cartelera. Así que La Luz que Imaginamos también va a estar en algunas salas, como dije recién, Lorca, Cacodelfia en algunas de ellas. Así que recomiendo principalmente que estas dos películas las vayan a ver este fin de semana. Para la semana que viene vamos a tener un nuevo estreno que viene de Italia. Así que vamos a seguir con la columna de cine hasta fin de año hablando de esto que tanto nos apasiona. Se nos acabó el programa. Gracias Sole Vázquez, gracias Camilo. Y quédense que ahora viene algo con R y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Esperemos que esto les haya servido para algo. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.